En este momento, bueno, nos acompañan Claudio y Alejandro. Bueno, un poco veníamos siguiendo, bueno, desde el año pasado ya lo que sucedió, le sucedió a tres jóvenes. Bueno, acá Claudio no va a contar. Nada, una causa por parte de la policía que les armó a tres jóvenes inocentes. Y bueno, le damos la bienvenida a Che Barraca, al movimiento. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hola, yo soy Alejandro. Ahí va. El hermano de Claudio. Que había venido en la otra oportunidad, ¿no? Vinimos en diciembre a compartir, ¿no?, lo que estábamos viviendo. La verdad que, bueno, hoy venimos desde otro lugar, ¿no?, a agradecer, ¿sí? Si bien para los que no estaban de oyente en aquel momento, bueno, les compartimos que habíamos venido en un pedido de ayuda, ¿no?, de solidaridad a la gente, ¿no?, de acompañamiento. Estábamos marchando por la liberación de Claudio, Matías y Danilo, que, bueno, el 15 de diciembre, por la muerte de un capitán de la policía bonaerense, en la esquina de casa, habían tres individuos, se acercaron a una garita, forcejearon con el de seguridad, que era el capitán Reynoso, y bueno, en el forcejeo le cae al piso, le sacan la pistola y le pegan un tiro. Salen corriendo y bueno, eso queda en unos videos, ¿no? Por el tema de que en uno de los tres individuos, ¿no?, que se acercaron a la garita y le pegaron el tiro, uno era Rengo. A causa de eso, empezaron las investigaciones y bueno, empezaron a preguntar. Justo había una villita a la vuelta de casa y bueno, se acercó una de las chicas de ahí del barrio, ahí al tumulto con el bebé, el perro, y bueno, y después nos enteramos con el tiempo que esta chica tenía problemas, que tenía tendencia a la mentira, a confabular, y bueno, le preguntaron de un Rengo, como mi familia es conocida, porque mi papá era presidente de la cooperativa del barrio. Claro. Mi papá era Carlos Castro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los hermanos Castro, y mi hermano había tenido un accidente hace un par de años y por lo cual había quedado con problemas en una pierna, ¿no? Rengo, tiene una renguera, ¿no? Claro. Y bueno, a raíz de eso empezaron a preguntar quién tenía una renguera, quién era Rengo. La chica dijo Danilo Castro, porque somos conocidos, ¿no?, por toda la lucha, ¿no?, que hubo en el barrio, por las tierras. Y bueno, Danilo Castro, los hermanos Castro, y pum, ahí se agarraron de eso. Y bueno, de ahí empieza la pesadilla esta, ¿no? Tres días después, allá en mi casa, bueno, mis hermanos estaban durmiendo, eran las 6 de la mañana, viene la brigada de Avellaneda junto a la policía, la Sexta, un par de comisarías, y bueno, revientan mi casa, llevándose preso a mis dos hermanos, a Danilo Castro y a Claudio Castro, y a dos chicos más que estaban ahí viviendo en casa, que le estamos dando alojamiento. Y bueno, en ese momento, bueno, traen un testigo ellos, y en la cama de mi hermano Claudio, abajo del colchón, extraen un arma, supuestamente ellos, una Browning 9 milímetros con la numeración limada. Tengo una pregunta, sí. ¿Ese arma tiene algo que ver con el arma que le falta al capitán, al policía? Y sí, al policía le roban el arma. Perdón. Sí, le roban un arma del mismo modelo. Ah, sí, del mismo modelo. El arma este que nos pusieron ahí, porque es Claudio, jamás en mi vida. Sí, soy Claudio. Ahí va. Y jamás en mi vida toqué un arma, ni tocaría. El arma que nos ponen es el mismo modelo que el que le robaron a la policía. Claro. Eso es lo que hoy en día nos mantiene en incertidumbre, porque todavía falta el peritaje de ese arma, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, sí. Bueno, y como le contaba, al policía les traen el arma reglamentaria de él, que es una Browning 9 milímetros. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando vienen a hacer el allanamiento, a los tres días en casa, del colchón de mi hermano Claudio, de entre medio del colchón, sacan una Browning 9 milímetros con la numeración limada. Claro. ¿sí? El mismo día, bueno, ellos se lo llevan detenido, bueno, todo esto que del maltrato, las palizas, el golpe, las torturas, ¿no?, que sufrieron en la comisaría, porque los llevan a la misma comisaría de donde era el oficial asesinado, ¿no? Claro. Imagínate que todas las aberraciones que le hicieron a los chicos, ¿no? Uh-huh. Así que fue a propósito, ¿no? O sea el arma desplantada. Y ese, hay que probar, o sea, una de las cuestiones más importantes por ahí en la causa es demostrar o que se demuestre que el arma esa no estaba en la casa de ustedes. Claro, para mí quisieron hacer aparentar como que el arma que estaba en mi casa, o sea, en el colchón de mi hermano, era el arma del policía asesinado. Claro. Pero ¿qué pasa? El mismo día, a la tarde, nosotros estábamos como locos, imagínate. Había pasado todo eso, habían allanado las casas en mi barrio. Y bueno, nos enteramos a la tarde de que a 5 cuadras de mi casa estaban vendiendo un arma Browning 9 milímetros con la tenía la numeración limada, eso lo supimos después, ¿no? Claro. Y jactándose de haber matado a un policía con esa arma, estos chicos. Claro. Y cuando nos enteramos, cuando empezamos a investigar ahí, porque tuvimos que hacer un de investigadores ese día. Y bueno, ahí nos enteramos que la persona que estaba vendiendo el arma era una persona, un tal Sergio, que tiene un que es rengo. Claro. Que tiene problema de renguera. Uh-huh. También. Y bueno, ahí cuando nos enterábamos todos, queríamos ver cómo podíamos hacer para que nos den el arma, para llevarla a la policía. Y bueno, cuando se avivaron ellos de que los andábamos buscando, se fueron a una plaza. Se fueron de ahí de su casa donde estaban porque se enteraron. Claro. Y bueno, yo ahí llamé a la policía, llamé a un oficial que conozco y bueno, ahí fueron, los detuvieron con tres patrulleros, se los llevaron preso al rengo este y a tres, cuatro muchachos más y se los llevaron detenido a todos. Pero bueno, la cuestión que al otro día los liberan a todos. Ah, el otro día los liberan. Los liberan a todos a ellos. Y el arma, efectivamente, era del policía asesinado, de Reynoso, el capitán. Claro. Entonces, esto es lo que a nosotros nos pone más, viste, más loco. Con total impunidad, sin investigar, sin nada, lo liberan. Entonces, eso es lo que cada vez sentíamos la necesidad de justicia y de la impunidad, ¿no? Con que se manejaban. Y en el mismo momento que estaban liberando a esta gente, los chicos estaban presos, o sea... Es más, se los cruzaron en la alcaldía. Mi hermano se los cruza a estos chicos. Sí, el mismo día que nos llevan a la alcaldía para ver a nuestro defensor, los vemos ahí adentro, los reconocemos. Ya habíamos escuchado rumores nosotros en el barrio de que habían sido ellos. Uh-huh. Y bueno, lo vemos ahí, dijimos, bueno, acá están los culpables, nos van a liberar y bueno, nunca fue así, ¿no? Y bueno, así que bueno, ahí empieza la pesadilla, ¿no? Mis hermanos acusados de matar a un capitán de la policía, la primer marcha que hacemos nosotros ese día, al otro día, ¿no? Que gracias a esa marcha que hacemos nos podemos... nos reunimos ahí cortamos la avenida Mitre de las dos manos. Uh-huh. Y pidiendo poder hablar con el juez entendido de la causa, con el juez Carzoglio. ¿Esa movilización dónde es? Ahí en el polo judicial. Sí, Mitre al 2600, casi. Claro. En Sarandí. Y bueno, a raíz de eso podemos hablar con el juez entendido de la causa. Y bueno, él nos agarra y nos dice que nada, que nos quedemos tranquilos, que él había entendido que había unas irregularidades en las investigaciones, que él entendía como que habían internas policiales, que más o menos sabía que... O sea, nos cuenta cosas que nosotros decimos, como sabiendo todo esto... Claro, lo sigue manteniendo... El juez, ¿no? El mismo juez, sí. Y bueno, así que ya imagínate, si el juez no dice eso, o sea, nosotros quedamos... ¿En quién...? Confiamos, ¿viste? ¿Qué hacemos? Claro, por encima, si el juez está diciendo justamente que hay irregularidades, que hay internas en la policía, uno lo que esperaría es que a los chicos los largue por toda esa situación, y esto no fue así. O sea, exactamente. Usted a partir de ahí, de esa reunión que tienen con este juez... Sí, lo que sí, el juez ahí nos agarra y nos dice, bueno, quédense tranquilos, que nosotros sabíamos que nuestros hermanos los estaban siendo torturados ahí. Claro. Viste, los habían lastimado, les habían saltado encima, les habían pegado, les pegaban una y otra vez, porque los otros chicos que habían caído detenidos con ellos los largaron el mismo día, y ellos nos contaron de las aberraciones que habían sufrido. Claro. Entonces ahí es cuando bueno, el juez nos dice que lo van a sacar de la comisaría y los van a trasladar a la alcaldía, que hay de Sarandí, que es como una especie de penitenciaría modelo, esas que hay ahora. Uh-huh. Y donde ahí van a estar en una celda cada uno hasta que se vea el proceso, ¿no? Así que bueno, desde ahí empezamos a marchar con la gente, a meter presión para que esto se pueda aclarar lo más antes posible, ¿no? Y claro, bueno, a todo esto, una familia sufriendo, nosotros por mi lado, que hermano de Danilo y Claudio, y mi mamá, ¿no?, que había venido de Chile, toda mi familia sufriendo, imagínate. Y bueno, y la familia de Matías Cerón también, ¿no? Chicos que son inocentes y que de la noche a la mañana los meten los llevan detenidos como asesinos, acusándolo de un asesinato, los meten en una comisaría, los maltratan, los torturan, claro, porque fueron torturados los chicos, ¿viste? Y bueno, gracias a todo el apoyo de la gente, de los vecinos, de los medios, ¿no? Que no fueron los grandes medios no se pudieron acercar, no les permitieron que se acerquen. Llamamos a Crónica, llamamos a CN, a 26 TV, a todo. Y no se podían acercar. Ninguno se acercó a sacar la nota ni a dar la difusión a lo que estaba pasando. No. Claro. No podían, ¿viste? Es más, Crónica nos dijo, con la policía, medio jodido. Claro. No, ¿viste? Como que tenían miedo, o no sé, ¿viste cómo venía el tema? Tal cual. Sí, y bueno, así que nada, seguimos con las marchas, seguimos todos los días, íbamos al polo, hablábamos con los defensores, con la fiscalía, estábamos arriba del juez, fuimos a Derechos Humanos de la Nación, hablamos con la directora de Derechos Humanos, Sandra Furio, que bueno, nos empezó a apoyar en la causa, haciendo llamados, generando presión para que se aceleren los procesos, ¿no? Porque esto en un mes estaban pasando los días y sabíamos que ya más o menos, nosotros no tenemos conocimiento de cómo son todos estos procesos, pero rápido nos tuvimos que agilizar y empezar a entender porque el tiempo nos apremiaba, ¿no? Sí, lo importante que una cosa que charlábamos ahí fuera del aire es que la agilidad que hay que tener frente a estos casos, ¿no? Porque si que es lo bueno que hicieron ustedes, se empezaron a mover rápidamente, empezaron a agitarla en la calle, a agitar ahí frente a la justicia para que se vea que los chicos no están solos y que estaban injustamente presos y bueno, de esa manera entonces ustedes empiezan a dar todo un proceso de movilización movilizando también al municipio también. Sí. Una vez también sí, al municipio. Sí, la primera marcha la hicimos afuera del polo, que es cuando nos dan el traslado a la alcaldía y bueno, nos dan las garantías de que van a estar aislados, van a estar cuidados, ya no van a sufrir maltrato. Y bueno, la segunda la hacemos en Belgrano y Güemes, ahí en la rotondita esa que está, que va para el Alto Avellaneda, y de ahí nos movilizamos a la municipalidad nueva de Avellaneda. Claro. Sí, y después hicimos tres marchas más que las hicimos en la bajada del Puente Pueyrredón, pero fueron marchas totalmente pacíficas, ¿no? Como habíamos hablado con el juez, ¿no? El juez nos estaba dando las garantías de que los chicos, de que se iba a hacer justicia y se iba a tratar todo lo más claramente posible, ¿no? Sí, por ahí lo que para el oyente, para el vecino que está escuchando el programa y escuchándolos, digamos, lo que queremos rescatar de todo esto es la visibilización, ¿no? Poder visibilizar esta situación, y lo hicieron, y la verdad queremos rescatar eso porque muchos casos que no son visibilizados y quedan ahí, y muchos pibes jóvenes que seguramente le habrán pasado, un poco charlamos afuera de aire, ¿no? Le puede haber pasado a cualquiera, y si uno no se mueve, no se visibiliza esto, entonces nada, o sea, para el oyente que está escuchando, queremos rescatar eso y bueno, por suerte un mes, lamentable, fue un mes duro seguro. Claudio, un poco. Sí, como yo, yo les digo, viste, cuando me preguntan, viste, ¿cuánto estuviste? Me dice, viste, los conocidos, y yo les digo 30 días, pero no fueron 30 días, viste, fueron 30 eternidades para mí, viste, porque cada día que pasaba, entendés, sufriendo esta injusticia, entendés que de la noche a la mañana me quitó mi libertad, entendés, y yo me preguntaba, ¿de dónde viene esto? ¿Viste? Porque qué mal hice, ¿entendés? Porque como yo les contaba a ustedes fuera del aire, ¿no? Yo me considero una persona solidaria, ¿viste? Yo en mi barrio es un barrio precario y yo trabajo hace más de 3 años en la cooperativa de viviendas del barrio, ¿viste? Peleándola para que urbanicen el barrio, para que la gente tenga una vivienda digna, ¿viste? Para que construyendo una sede social junto al presidente, ¿viste? Todos los sábados yendo a trabajar de albañil, que yo no conozco la albañilería, y pero yendo a ponerle el cuerpo para hacer una sede social, para hacer para que los chicos puedan terminar la secundaria con el plan Fines, que viste que queríamos meter ahí, y o hacer talleres para que los chicos aprendan oficio, para que salgan de las drogas, viste, y o sea, solidarizándome con el barrio y con todas las personas. Yo también hace muchos años tuve problemas de adicción, viste, y gracias a Dios me pude dar cuenta a tiempo, dejé de consumir, y hace más de 8 o 9 años que no consumo más, viste, y ayudo gente también a recuperarse con las adicciones, ¿entendés? O sea, yo me considero una persona solidaria, y de repente de la noche a la mañana que me estén acusando de un delito que va en contra de mi espíritu, de mi manera de ser, viste, la verdad que me encontraba totalmente indignado, viste, más los golpes que había recibido, más la guillotina que tenía sobre mi cuello de que me querían condenar, que este delito tan aberrante, viste, que es una condena tremenda, viste, y yo decía, loco, me cortaron las alas, porque todos mis sueños, todos mis anhelos como persona se iban ahí, ¿no? Y bueno, ¿no? Perdón, ¿no? Pero no, está bien. La verdad que no, sí, no se lo deseo un día a nadie, viste, de lo que pasé. Sí, ahí también, que por ahí la primera reunión que tuvimos con Ale, ahí como también poníamos el acento en esta situación, ¿no? Que a veces estos armados que se dan así, ¿no? Justamente por interna, que tienen que ver con otras cuestiones, que no tienen que ver con el barrio, que no tienen que ver con la gente, con la gente que vive el día a día, que son internas, que nada tienen que ver con eso, y de un día para el otro te meten en medio de un quilombo de tremendo tamaño, te detienen y no se dimensiona, digo, de lo que atravesó Claudio en este caso, Danilo y también Matías, ¿no? Es decir, estar 30 días preso sin haber hecho nada, loco, porque en definitiva termina siendo esto, ahí como contaba Claudio, es eso, vos estás todo el día laburando para el barrio, estás con el poco tiempo que tenés, con los pocos recursos que tenés, y encima te comes un garrón de este tipo, y esto le puede pasar a cualquiera, es decir, como lo indefenso que estamos frente a todo el sistema, frente a todo este aparato que de alguna manera es manipulado por estos hijos de puta, hay que decirlo así, que son gente jodida, gente mala, que te caga la vida, porque básicamente, o sea, estar 30 días en cana no es algo lindo para nadie. Entonces, de un día para el otro uno se encuentra en esta situación porque a uno se les ocurrieron y más o menos cerró y que esto que lo otro, y trataba de convencer, ¿no? De tratar de cerrar una situación que en realidad no es así. Y atrás de Claudio, Danilo y Matías hay familias que sí. Digo, con toda la problemática que es el día a día, que es avanzar, todo eso. Así que bueno, la verdad, nosotros estuvimos siguiendo el caso y cuando nos enteramos la verdad de la noticia, la verdad que nos pusimos muy contentos porque estuvimos ahí acompañando en alguna de las movidas que hicieron, sí. Y la verdad que nos pone muy contentos, y haber podido dar una mano, digo, ¿qué tiene que ver con esto? Nada, yo quería agradecer a las organizaciones que apoyaron a Alejandro en esta causa, a Ale especialmente, que es mi hermano, que también no la pasó bien, sé que no la pasó bien, a ustedes, la radio, que ayudaron a difundir esta injusticia, ¿viste? Y también quiero aprovechar para hacer pensar a la gente sobre esto que nos está pasando como sociedad. Como yo antes veía en la tele el tema de los perejiles, yo decía, qué bárbaro, y no le daba ahora, pero hoy, viste, viviéndolo de este lado, viste, me doy cuenta que viste que esto no puede seguir pasando, viste, esto no puede seguir pasando. Mi tema no terminó acá. Yo salí, estoy en libertad, pero no puedo disfrutar la libertad porque mi cabeza piensa todo el día, viste, la pericia de ese arma que me pusieron, que no sé de dónde viene ese arma, ¿entendés? Que no sé quién la puso, y que con la impunidad que la pusieron, con la misma impunidad, a mí me pueden dejar adentro pagando una condena de algo.